Yonhap News de Surcorea transmitió que el día primero, el Consejo de Medidas para el Problema de Cortesanas convocó en Seúl el mitin de miércoles 1272 en demanda de nulo del acuerdo sobre el problema de esclavitud sexual para el ejército imperial japonés y la resolución radical de este asunto. Los oradores criticaron lo que Park Geun-hye se adhiere a la exigencia nipona acerca de destruir la escultura niña y trata de hacer como cosa inexistente el problema de esclavitud sexual. Además, Yonhap News reportó lo que la Acción Popular de Busan en defensa de la escultura niña convocó un día antes la conferencia de prensa ante el Consulado General de Japón y exigió la dimisión del canciller títere, que impone la eliminación de dicha escultura.